12 y 6 minutos, es el momento de quedarnos con una de las secciones habituales de cada martes. Ya saben que esta sintonía cada semana nos acompaña para adentrarnos en el ámbito de la política local, espacio dedicado a nuestros partidos políticos que integran la corporación municipal y bueno, pues para conocer sus opiniones con respecto a diferentes temas. Hoy comenzamos un nuevo turno de intervenciones y por tanto, bueno, pues nos acompañan ya integrantes, como les habíamos anunciado, de Izquierda Unida, en concreto su coordinador y bueno, pues portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, José García Solano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Manuel Ramírez, como saben, secretario del grupo de Izquierda Unida, bienvenido igualmente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con distintos temas que ya saben que la formación política elige las cuestiones que cree oportunas para abordar a lo largo de ese tiempo. Y sin más, vamos a comenzar. En concreto, bueno, pues antes de quedarnos en el plano más local, sí que queréis hacer alguna referencia dentro de lo que es el panorama nacional, podemos decir, ¿no?, de la política. Sí, efectivamente, vamos a dedicarle la mayor parte del tiempo a nuestros asuntos locales, lo que es la vida municipal, ¿no? Pero no queríamos perder la visión que durante las últimas intervenciones en Radio Ubrique por parte de Izquierda Unida hacíamos referente a lo que es el aspecto más general, ¿no?, de nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, pues queríamos también dar nuestra opinión de la situación que vivimos, ¿no? Hay una frase que siempre se ha dicho, ¿no? Dice, cambiar para no cambiar. Eso significaba, pues, muchas veces eso. Da la sensación de que políticos o no políticos hacían algún cambio en alguna estructura para efectivamente no llevar a efecto ningún cambio en realidad, ¿no? Yo creo que ahora esa frase, pues, podíamos ampliarla y transformarla, ¿no? Ahora diríamos que cambiar, pero para transformar, ¿no?, aquello que todo que no nos gusta, ¿no? Y en este sentido yo creo que tenemos una opción clarísima, una oportunidad tremenda, ¿no?, con la situación que estamos viviendo, ¿no? Todos estamos asistiendo, pues, a un deterioro de la política, un deterioro de la democracia, un deterioro de los servicios públicos, un deterioro, en definitiva, de todos los derechos y conquistas que durante tantísimos años, pues, se han venido efectuando gracias a la lucha y al trabajo, al tesón, ¿no?, de tantísima gente, ¿no? En este sentido, pues yo, nuestra opinión desde Izquierda Unida es que la transformación es posible, porque se dan las circunstancias que no habíamos visto nunca, ¿no? Hoy no se movilizan solo los trabajadores, pues porque le hayan hecho una reforma laboral o porque le estén quitando derechos, ¿no? Hoy en día se está moviendo todo el mundo. Es decir, el partido gobernante, el Partido Popular, el gobierno de la nación, pues prácticamente está solo. No le acompaña a nadie, ni siquiera antes tenía el acompañamiento hasta hace poco de Convergencia y Unión, la otra derecha, la derecha catalana, y también del PNV, la derecha vasca. También algunas veces se ha unido los canarios, la coalición canaria, pero últimamente la verdad es que se ha quedado solo. Solo porque es que tiene una figura tremenda, ¿no? Una figura más bien denigrante, ¿no? Tenemos a un ministro de Economía, un ministro de Hacienda y a un ministro de Educación que por sí solo, pues, ellos mismos se descalifican. Pero no solamente eso, sino que es que además, lo que decía al principio, es que las condiciones que tenemos son tremendas, estupendas, ¿no?, para hacer un cambio, para transformar la sociedad. Pues porque hoy, ya decía, que no solamente luchan y se manifiestan los trabajadores, es que la sociedad en su conjunto se está movilizando. Hemos visto el 15M, estamos viendo cómo continuamente se están manifestando sectores como la educación, la sanidad, la justicia, los dependientes. ¿Cuándo hemos visto nosotros, ni en los 15, ni en los 20, ni en los 30 años para atrás, de que la judicatura, lo que es lo que son los jueces y magistrados, lo que son los colegios de abogados, lo que son los decanos de los colegios en todas las provincias, manifestándose en contra de su propio ministro? Es decir, que las condiciones son idóneas para transformar esta sociedad, para transformarla y en positivo, ¿no?, para cambiarla en positivo. Hoy, pues, la Comunidad de Madrid, la educación, la sanidad de la Comunidad de Madrid está en pie de guerra, es decir, que están combatiendo en contra de la privatización que quiere hacer el gobierno del Partido Popular en la Mancomunidad de Madrid. Luego sale y luego tiene la cara de salir a los medios de comunicación diciendo que no hay motivos para una manifestación ni para una huelga, ¿no? Que hay convocados 4 días en esta fecha reciente, ¿no? En la sanidad de Madrid. Pues eso tiene el señor del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid, de desmentir y hacernos creer que no hay motivos para una manifestación y para una huelga dentro de la sanidad de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que no son tan ciegos ni tan torpes todo el colectivo de sanidad, ni todos los sindicatos en sanidad, cuando convocan esas manifestaciones y esas protestas en defensa de la sanidad, pública. En fin, hemos visto también recientemente, pues, los dependientes también que han tenido que salir, ¿no? Se le está cortando las posibilidades de desarrollo, de atención, ¿no? Lo último que he podido escuchar también es de que hubo una propuesta por parte del gobierno para sentarse con el Partido Socialista para hablar de los desahucios, ¿no? Las medidas que toman son ridículas, son ineficaces, no sirven para nada, son inútiles. El Partido Socialista se levanta de esa reunión. Ya yo creo que de alguna manera avergonzado, ¿no? Porque también es verdad que hay que reconocer, y es justo que ellos también lo reconozcan, de que han dado muchos palos de ciego últimamente y sobre todo en los últimos años, y estas son las consecuencias que estamos sufriendo. Es decir, que cuando en la huelga del 14 de noviembre se decía nos quieren robar el futuro, nos dejan sin futuro, hay culpables y hay soluciones, en los culpables no solamente está el Partido Popular, ¿no? Sino que también tienen que reconocer que el Partido Socialista tiene bastante culpa de lo que estamos ahora mismo viviendo. Parece que se están dando cuenta, o por lo menos quieren hacer ver que se han dado cuenta de que han cometido muchos errores, y parece que quieren rectificar. En fin, no es malo que rectifiquen, pero que sea de verdad que rectifique y que se hagan una autocrítica. En cuanto a lo último ya que hemos oído, pues el tazazo, ¿no? La subida de tasas judiciales, donde ahí ya prácticamente el Consejo de Estado había hecho ya unas manifestaciones respecto a la inconveniencia de la incorporación de nuevo de las tasas, la recuperación de las tasas, y luego también el Consejo General del Poder Judicial, los magistrados, los abogados, es decir, todo lo que es el entramado de justicia, pues está en contra de ese tasazo, ¿no? De las tasas, de la elevación y de la incorporación de las tasas judiciales, que, entre otras cosas, pues viene a lo que se está manifestando, ¿no? En los medios de comunicación, por gente que de verdad pues entiende del tema, y yo creo que no hay que saber mucho de entender mucho del tema, pero que un poco que estemos al tanto de lo que pueden suponer la incorporación y la subida de las tasas, pues va a haber una justicia para ricos y una justicia para pobres, ¿no? El intermedio, las clases medias, son las que van a soportar todo el peso de los pagos, con lo cual pues también va a haber una desigualdad y una injusticia en este sentido, que va a afectar no solamente al conjunto de la sociedad en general, sino que lo que se ha venido a demostrar, y que incluso pues ha habido miembros y vocales del Consejo General del Poder Judicial en los que han manifestado clarísimamente que esta desigualdad lo que lleva es también a un incremento con todas posibilidades de la violencia de género. Es decir, que estas desigualdades y estas medidas que está tomando el gobierno del Partido Popular pues son contradictorias, son injustas e innecesarias, y no conducen nada más que a producir más injusticia en esta sociedad. Eso es lo que queríamos manifestar en un principio. Pues eso, dentro de lo que ya decimos, el ámbito nacional. Vamos a quedarnos con cuestiones ahora de carácter local. Y entre otros temas, mañana mismo hay un pleno municipal ordinario, el de este mes de noviembre. Izquierda Unida, bueno, pues va a presentar dentro de esa sesión dos mociones. Os queréis referir, ¿no?, a estas dos propuestas, ¿no? Efectivamente. Incluso nosotros siempre tenemos las miras a lo que nos afecta por todo, venga de donde venga, a título local, como a título autonómico o a título nacional. Y las dos mociones que ya en su día, en el último pleno ordinario, se iban a llevar, pero por determinadas circunstancias no se incluyeron en el orden del día, y como se habían tratado varias que habíamos presentado, decidimos desde Izquierda Unida dejarlas sobre la mesa para que se trataran en el siguiente pleno. El siguiente pleno es el que viene mañana, y las dos mociones que vamos a tratar pues son una de la reforma de la educación, La propuesta que hay, o el anteproyecto de ley que hay desde el Ministerio de Educación, y la otra con la reforma de la administración local. Son dos proposiciones de ley que se llevan, que nos afectan extraordinariamente tanto a los ciudadanos como a las instituciones locales, puesto que la primera de la reforma local pues supone un paso atrás en infinidad de derechos que se tenían. Se ha preparado, digamos, a espalda de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general, puesto que no se la ha consultado. Es una muestra más de lo que está haciendo el Partido Popular a nivel nacional, que aprovechando de que estamos en crisis, pues están intentando pues volver de vuelta al país. Y en función o de lo que dicen ellos, de que la cosa está muy mal y que hay que recortar, pues están recortando no solamente medidas económicas porque no se tenga ese dinero, sino que están recortando derechos que se tenían desde hace bastante tiempo. La reforma de educativa es una que va a afectar pues a toda la comunidad educativa, y la otra que también llevamos es el tema de la reforma de la administración local, en el que también desde los ayuntamientos pues se van a ver muy afectados en el paso de, le quitan determinada ámbito de movimiento que tienen los ayuntamientos, incluso se les recorta hasta el número de concejales, cuando todo el mundo pues sabe, y si no lo sabe, pues lo digo yo ahora mismo, de que el 90 o más del 90% de los concejales que existen en España pues no cobran dinero por esa labor que hace. Son representantes del pueblo, porque son elegidos pues cada 4 años, y no cobran o no tienen una dedicación exclusiva a eso. Pues se pretende desde el Partido Popular, por ejemplo, una de las medidas que se lleva pues es recortar ese número de concejales para ahorrar, dicen ellos, pero en realidad no se produce ningún error, ningún ahorro con esta medida, puesto que si lo que realmente se quisiera ahorrar, pues se podía haber puesto de acuerdo en el tema de los salarios, por ejemplo, lo que tienen que cobrar los alcaldes, lo que tienen que cobrar los concejales con dedicación exclusiva, dependiendo del ayuntamiento, de la capacidad que tenga, etcétera, que se podía tranquilamente entrar en ese detalle, y sin embargo, pues no se hace. Son dos medidas que, como digo, pues nos afectan de forma extraordinaria a los ubriqueños, y por eso pues el tema de llevarla al pleno, para que allí pues sus representantes, los representantes de los ciudadanos ubriqueños, pues se posicionen a favor o en contra de estas propuestas que llevamos. Y bueno, estas son también, obviamente llevaremos en ruegos y preguntas, pues continuaremos con los ruegos que desde hace ya bastante tiempo llevamos a pleno y que no se son respondidos con la necesaria, a nuestro parecer, pues contestaciones que nosotros esperamos de ellas o actuaciones, y por eso pues estamos ahí con ellos, vamos. Pues a continuación, precisamente dentro de lo que es la labor de Izquierda Unida, os quería referir a distintas actuaciones que estáis realizando, o en definitiva temas que os preocupan y vais, por tanto, a poner sobre la mesa de debate, ¿eh? Sí, efectivamente. Estamos teniendo por costumbre, una buena costumbre, de todas nuestras opiniones desde Izquierda Unida o desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues lanzarlo a los medios de comunicación, ponerlo en nuestra página web, trasladarlo al ayuntamiento y también pues a través de Radio Urique darle proyección, ¿no? En este sentido, yo creo que hasta ahora pues lo estamos llevando a cabo. Si cabe la posibilidad o los medios no lo permiten, ampliaríamos esa transmisión de información, pero es que realmente estamos consiguiendo el objetivo que nos habíamos marcado. En este sentido, pues tengo que reconocer que tanto la carta pública que dirigimos al señor alcalde tuvo eco aquí en esta misma emisora, tuvo eco también en nuestro medio en la página web, y también, como no podía hacer de otra manera, lo trasladamos a los grupos municipales y al propio alcalde. También había un escrito en el que manifestábamos el no compartir el documento conjunto que se había hecho en concreto contra la violencia de género, y dábamos nuestros motivos, ¿no? También había un escrito dirigido a la delegada de salud, en el sentido de hacer más visible también, igual que se ha hecho con el tema de la diabetes, pues también que fuera el tema del cáncer de mama y el SIDA, pues que también fueran reconocidos de alguna manera por parte de la delegación, y que en lo posible pues se hiciera también más visible por los medios que el ayuntamiento tuviera a su alcance, ¿no? En esto me gustaría indicar pues que obviamente nuestra opinión, por eso se la hemos trasladado a la concejala de salud, y con ella, con esta medida, pues queríamos también implicar pues a determinados colectivos de la localidad, en concreto, por ejemplo, el tema del SIDA, pues queríamos implicar a colectivos juveniles y a los institutos de secundario que existen en nuestra localidad, junto con, obviamente, también al Observatorio de la Salud, especialistas ya, para que entre todos pues fuéramos capaces de dar la informativa y de informar sobre esa enfermedad. Y con el cáncer de mama, pues igual, el Día Internacional del Cáncer de Mama es el 19 de octubre, ya ha pasado, pero la propuesta era para que el año que viene, tanto Ayuntamiento como Observatorio de la Salud, como colectivos de mujeres, pues fuésemos capaces entre todos de realizar determinadas acciones de concienciación sobre esa enfermedad. Mañana es pleno, hasta el día de hoy no se nos ha contestado a la propuesta que hacíamos. Esperemos que mañana pues se nos conteste afirmativamente y en la medida de que se pueda pues a estas acciones que hemos solicitado. Sí, lo que acabas de decir, Manolo, pues tiene toda la razón. Yo también quería remacharlo, porque es que efectivamente cuando nosotros, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, optó porque el concejal que tenemos, un servidor concretamente, pues optamos porque tuviera un refuerzo administrativo y político, como es el caso de tener una secretaría de grupo, en este caso por Manolo Ramírez, no cabe la menor duda que es que teníamos las pilas puestas y lo que queríamos era pues trabajar y colaborar lo máximo posible en la solución de los problemas que pudiera tener la localidad y los que se puedan presentar en el propio ayuntamiento. Tengo que decir, a colación de lo que acaba de manifestar Manolo Ramírez, que efectivamente muchísimos escritos que mandamos al ayuntamiento pues quedan en agua de borrajas, es decir, no tenemos respuesta. Pero es que concretamente, hablando con un representante de un colectivo local esta misma mañana, pues me manifestaba que en repetidas ocasiones ha mandado escritos al ayuntamiento, una asociación de vecinos concreta de Urique, y que ninguna de las cartas remitidas al ayuntamiento había tenido respuesta. Pero es que yo le contesté, es que precisamente el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que manifiesta todos estos escritos, no tiene tampoco una respuesta del propio alcalde o de alguna delegación transmitiéndole el por qué no se ha hecho, ¿no? Normalmente suelen utilizar la palabra cuando la creen oportuno, no siempre tampoco. Y claro, yo creo que aquí está habiendo una deficiencia política, ¿no?, de lo que es el equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Urique. Creo que estarían obligados por lo menos a manifestar la respuesta por escrito a los documentos que nosotros le mandamos. En este sentido, pues tenemos bastante queja. Querríamos ver, es una crítica que hacemos y creo que tenemos el suficiente conocimiento como para poderla hacer. Quisiéramos pues un equipo de gobierno, quisiéramos un gobierno municipal donde la verdad tuvieran las pilas puestas y estuvieran trabajando concienzudamente y abordando todos y cada uno de los problemas que tiene Urique. En este sentido, luego hablaré un poquito más y creo que tenemos toda la razón del mundo en cuanto manifestamos esta situación de déficit en el equipo de gobierno municipal. Esos son algunos de los temas que queréis abordar. En otro orden de cosas, bueno, pues está ahí el reglamento de contratación de personal eventual por el ayuntamiento. o incluso, bueno, pues la reunión prevista por parte de diferentes órganos, ¿no?, con presencia o carácter municipal. Así es. En estos días pues se están reuniendo los diferentes concejos. Se ha reunido hace poco el Patronato Municipal de Deporte, en el que se llevaron las tazas para informar a los colectivos, pero es que nos estamos encontrando como este órgano, que en su día, recuerdo yo, hace ya unos cuantos años, pues tenía una participación directa de todos los colectivos deportivos de la localidad, y que en el último pues tuvimos que esperar media hora porque no hubo quórum en la primera convocatoria y tuvimos que esperar una segunda para poderlo celebrar. Esa desgana de los colectivos es por algo, y yo creo que es por la dejadez de incluso de gobiernos anteriores, no estamos hablando solamente de este, en que realmente esos colectivos se sientan respaldados dentro de ese patronato. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo la indignación de esos colectivos, como en tu día, pues al Lubrique Industria se le subvencionaba fuera del patronato por parte del equipo de gobierno, con lo cual pues obviamente pues el resto de colectivos pues pudieron pensar, pues bueno, pues si es más sencillo por sentarme con el alcalde e intentar que me subvencionen mis actividades, pues me ahorro el patronato y me ahorro tener que dar la cara con el resto de colectivos. Con lo cual nos estamos dando cuenta pues que la sustancia, digamos, que se tienen estos consejos de administración y patronato en este caso, pues se está diluyendo rápidamente. En el Consejo de Aguas de Ubrique, pues tres cuartos de lo mismo. Por la parte privada de la empresa, pues acuden infinidad de gente que muchas veces no se sabe ni a quién están representando, a determinadas empresas de la parte privada. Y por parte del ayuntamiento pues llegamos pues con un desconocimiento en muchos casos, pues porque desde el equipo de gobierno o desde instancias municipales pues no se nos facilita esa información que solicitamos. Con respecto al último, por ejemplo, Consejo de Administración de Aguas de Ubrique, pues hemos mandado un escrito al ayuntamiento solicitando al alcalde pues que se nos siente a los diferentes grupos y que se nos, o al menos a Izquierda Unida, que es el que está proponiendo esa reunión, para que se nos aclaren determinadas circunstancias no muy claras dentro de la empresa que desconocemos y muchos nos tenemos, que también se desconoce por la parte municipal, y que, hombre, estamos hablando de una empresa que maneja mucho dinero y que no sabemos exactamente en qué se están empleando esos dineros, con lo cual pues estamos dando la preocupación de por parte de la alcaldía. Se nos ha dicho que sí, que se tenía intención de convocar esa reunión, y esperemos que se haga lo máximo o lo más breve posible. El Consejo de Radio Ubrique también han pasado elecciones, han pasado temporadas, no se llega a reunir, no se llegan a tratar los asuntos que se tienen. Estamos hablando de que, por ejemplo, en la actualidad hay una radio nueva. No se ha debatido la posición, digamos, que desde el Radio Ubrique se va a tener con esa nueva competencia que tenemos en la localidad. Desde el ayuntamiento se dice que no se ha firmado ningún acuerdo, pero sin embargo sí estamos facilitándole esa labor de competencia a nuestra radio, a esa cadena nueva. Es decir, que hay circunstancias bastante importantes para que se reúnan esos consejos de administración o esos patronatos y que se debatan determinadas cosas que son bastante importantes, y sin embargo no se están haciendo como entendemos que se debería de hacer. Yo creo que en todo esto lo que hay que recurrir es a la memoria. Yo quiero traerle a la memoria de todos los oyentes de Radio Ubrique de cuando planteábamos la necesidad de poner en marcha lo que es la contratación del personal, el personal eventual por parte del ayuntamiento, como una de las primeras acciones que tuvo Izquierda Unida en el ayuntamiento fue pedir la última acta de reunión de la contratación del personal, y era del 2004, es decir, que había un montón de años en los que no se habían mantenido reuniones respecto a esto. Pero ¿qué ocurre? Que vamos a hacer un consejo de administración de Aguas de Ubrique, vamos a hacer un consejo de administración, vamos a recurrir también a la documentación que existe sobre biorreciclaje, y está todo desfasado. Es decir, que durante años parece que el ayuntamiento no se ha dedicado a nada en absoluto de interés de los ciudadanos con respecto a estos organismos que prestan servicios comunitarios, ¿no? Lo de Aguas de Ubrique es muy lamentable, es muy preocupante. De hecho, como ha dicho Manolo, efectivamente, después de la reunión del Consejo de Administración de Aguas de Ubrique, con fecha 22 de noviembre, el Grupo Municipal de Izquierda Unida le remite un escrito al señor alcalde, pues manifestando toda su preocupación y duda que le entraña después de tener a su disposición, como hemos tenido, la documentación que por parte del Consejo de Administración se nos facilita. Ahí podemos encontrar de todo, ¿eh? Primero, que entendemos que no se corresponde la administración y la normativa que se establece respecto a la celebración de los consejos de administración de cómo se ha venido haciendo. El último consejo de administración, que es de fecha 2010, resulta que el 2008 y 2009 lo cierran en el mismo capítulo. El 11 y el 12 no se sabe absolutamente nada. El 12 precisamente se cierra a el del perdón. Sí, efectivamente, es que muchas veces incluso me puedo confundir con fecha, pues porque es que cuando se tienen los papeles por delante y tú confrontas y ves, dices, pero bueno, esto es imposible que suceda de esta manera. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El Consejo de Administración? ¿El culpable es el gerente? No, yo creo que por encima de todo hay un presidente que después de que se hayan hecho unas elecciones ya en el hace tanto tiempo, pues vamos ya de año y medio de elecciones, resulta que todavía el nuevo alcalde no había sido nombrado presidente del propio Consejo de Administración de Aguas de Ubrique. Resulta que lo ha hecho ahora, es decir, que eso no cabe en cabeza humana, ¿no? Los ciudadanos pueden estar pensando, pero bueno, en manos de quién estamos, ¿no? Hay una dejación, hay un desinterés, hay una descoordinación, hay un desconocimiento, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, la preocupación que le hemos transmitido en esa carta es para que de verdad nos reunamos. Pero claro, como tantas veces escuchamos, sí, estamos en ello, estamos trabajando, y además lo habíamos pensado. Efectivamente, me transmitió el alcalde el otro día esa sensación. Bueno, esa sensación, me transmitió esa preocupación. Digo, pues yo, la verdad, que ni en el Consejo de Administración ni anteriormente al Consejo de Administración de Aguas de Ubrique había escuchado yo ninguna manifestación de preocupación por el alcalde. Parece ser que después de recibir la carta y después de mi comportamiento en el Consejo de Administración, que eran tantas dudas y tantas inexactitudes en la documentación y demás, que no sé si es que lo captaba en aquel momento o luego recapacitó. La verdad es que parece ser que vamos a poder tener una reunión donde abordar toda la temática y toda la problemática que conlleva el tema de agua de Ubrique. No sé cuál puede ser el resultado, pero lo que nos cabe satisfacción, entre comillas, porque no teníamos que tener esa satisfacción, pero sí esa preocupación, es de que a resulta de la preocupación que manifiesta el grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique directamente a su alcalde, pues parece que es que cuando se reconsideran las situaciones y parece que entra una preocupación. Bueno, hemos visto que consejos de administración que han debido de celebrarse año a año, pues no se han celebrado. Se ha pospuesto una vez y otra el tema de los residuos sólidos, la recogida de residuos sólidos, una vez y otra. Es decir, que está bien que se preocupen, pero creo que no deben dar lugar a que la preocupación por el equipo de gobierno sea fruto de la preocupación que manifiesta el grupo de Izquierda Unida. Creo que debían de estar un poco más atentos y al tanto de cómo se están desarrollando y cómo se han desarrollado toda esta política anterior, y recordarle al señor alcalde, a Manuel Toro, que no será alcalde nuevo ahora, pero que él ha estado gobernando junto con su anterior partido, el Partido Andalucista, pues 8 años. Es decir, que no es nuevo en esta plaza, ¿no? Es que muchas veces parece que nosotros no, que llegamos de nueva, que no sabemos, pero es que vemos la documentación que se nos manda, para determinados concejos, no se nos convoca en tiempo y forma, se nos convoca 3 días antes, 4 días antes, cuando a lo mejor hay que convocar 15 días. Los informes que vienen nunca vienen firmados, nunca vienen sellados, con fechas cambiadas, a lo mejor es de copiar y pegar de otros años, pues nos vuelven a mandar los mismos que hace 3 años nos mandaron. Es decir, estamos hablando de empresas que manejan millones de euros al año y hombre, al menos una limpieza en esas cosas pues se debería de tener, entendemos desde Izquierda Unida. Estamos fuera de tiempo, pero ¿alguna cuestión más que rápidamente queráis plantear? Sí, que varias cosas. Sí, había varias, pero bueno, ya la verdad es que, bueno, en el tema cultural, pues tenemos lo de que es Hukuri, que el tema de la. El tema del requerimiento por parte de la delegación. El delegado de gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil. Un requerimiento sobre la bolsa de trabajo, es decir, que nos va a retrasar el ponerla en marcha. Hemos tenido una reunión de los grupos municipales en la que hemos coincidido todo en que este documento parece ser que viene un poco largo, no parece que se ajusta a lo que nosotros planteábamos en la contratación en la bolsa de trabajo. Nos va a demorar un tanto, pero en fin, creo que en este sentido al menos pues estamos todos de acuerdo en que parece que este documento está un poco de más. Hemos pedido explicaciones, vamos a pedir explicaciones a la delegación y luego vamos a actuar en consecuencia. Teníamos el tema de Curi, lamentablemente, teníamos el tema de la calzada romana, pero vamos a tratar esta misma tarde el tema de los residuos sólidos urbanos. Tenemos una reunión a las 6 de la tarde y sobre todo queríamos transmitir a la ciudadanía de Ubrique, pues durante este verano sabemos todos que han estado haciendo un rescate de los restos de fusilados en el Mar Rufo. Ya por fin, pues, después de la rehabilitación y adecuación del cementerio de la Sauceda, este mismo sábado, pues va a haber el enterramiento oficial de estas víctimas, ¿no? del franquismo. Será a las 12 de la mañana en el cementerio de la Sauceda, y desde aquí pues hacemos un llamamiento a aquellas personas que quieran acompañar pues a familiares, a la asociación de familiares de víctimas del franquismo, y en fin, en general pues a toda la población y a todos aquellos que consideren que deben de estar en un acto tan simbólico y tan importante como es este, que se va a celebrar el próximo sábado a las 12 de la mañana en el cementerio de las Saucedas. Y bueno, a mí me gustaría comentar para terminar pues algo también que es un hecho casi histórico, de que por fin el despacho de los grupos municipales ya lo tenemos activo. Desde ayer, digamos, tomamos posesión de él en el ayuntamiento, y aquellas personas pues que tengan interés en ponerse en contacto con nosotros pues lo podrán hacer directamente en el propio ayuntamiento, llamando por teléfono o personalmente presentándose allí. Estamos en el pasillo donde estaban antes los servicios de obra, en la entrada principal, en el pasillo ese. Y obviamente también tenemos nuestra sede abierta a todo aquel que quiera hacernos llegar cualquier tipo de sugerencia, propuesta o duda que tenga con respecto al tema municipal o de otro tipo. Seguimos abierto también nuestra sede y pues darle esa posibilidad a todos los ciudadanos ubriqueños pues que tengan ese contacto más directo con nosotros. Pues con esos apuntes nos vamos a quedar con esos últimos asuntos dentro de lo que es este espacio dedicado a la política local, hoy con ese arranque de un nuevo turno de intervenciones. Como han podido comprobar, nos han acompañado por parte de Izquierda Unida su coordinador local y portavoz del grupo municipal, y bueno, pues también en este caso su secretario de grupo también en el Ayuntamiento de Ubrique. José García Solano, Manuel Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros.